Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hay testimonios individuales que tienen un indudable valor periodístico porque se refieren a un momento concreto, una circunstancia. Son, de alguna manera, una fotografía, pero integran parte de una película que en este momento nos duele. Y por eso seleccionamos la carta del ingeniero Demetrio Francisco Ureta, propietario de una pequeña y mediana empresa, de una pyme, que escribió una carta publicada por el suplemento Cash de Página 2 el domingo pasado y lleva por título Anoche tuve un sueño. Y dice textualmente lo siguiente: en el kiosco del barrio la gente se amontonaba para comprar algo. Me acerqué para investigar de qué se trataba. Después de abrirme paso pude descubrir que lo que compraban eran alfajores. Alfajores chinos. Un delicado papel color blanco seda, con ideogramas rojos escritos en mandarín, componían el envase. Un chico anunciaba feliz: tienen dulce de leche. Apenas eso era el sueño. Aunque para mí, dice el ingeniero Demetrio Francisco Ureta, fue casi una pesadilla. Somos fabricantes de alfajores. Cuando desperté, sentí un déjà vu que aumentó mi angustia. En 1980, trabajaba en una empresa láctea que mandaba quesos en camiones a Buenos Aires. Por entonces, nos inundaban los quesos y los productos lácteos provenientes de Europa, de países que subsidiaban la producción de los mismos. Nuestros quesos frescos iban y daban vueltas por días sin poder venderse. Al final, volvían arruinados y terminábamos dándoselos a los chanchos. La empresa donde trabajaba, con más de 100 empleados y 50 años de existencia, quebró en 1981. El dueño murió un par de años después, del corazón, pero sobre todo de tristeza. Era la empresa fundada por su padre cuando vino de Suiza en 1927. Luego de deambular por trabajos con idéntico y poco feliz final, fundamos una pequeña empresa de alimentos en 1987. Crecimos, tomamos créditos para comprar maquinaria, como aconsejan los economistas. Y allá por 1997 estábamos casi fundidos. Otro déjà vu. Cuentas corrientes en varios bancos, con descubiertos que cobraban 5% mensual en dólares. Recordemos, estábamos en el 1-1, sin embargo, ahora, en el presente, aquello me parece tan familiar. En 1999, después que nos cerraran las cuentas en los bancos, tomamos la decisión de hipotecar nuestra casa para no perder el capital de trabajo. Fue una medida desesperada, aunque acertada. Pasaron largos 13 años y recién, en 2012, terminamos de pagar la hipoteca y recuperamos nuestra propia casa. A veces, sigue contando el ingeniero Demetrio Francisco Ureta, cuando con mi esposa tocamos estos temas, le digo lo siguiente: si entran ladrones, no te preocupes. Invitémoslos con una cerveza y que se lleven todo lo que quieran, porque, ¿sabes una cosa? A nosotros nunca nadie nos podrá robar más de lo que nos robaron los bancos. Y ahora vuelven las pesadillas. En estos años que pasaron, mientras pagábamos la hipoteca, multiplicamos por 5 la cantidad de empleados. Desarrollamos nuevos productos con capital propio y hasta llegamos a autofinanciarnos. Mis empleados se terminaron la casa, todos tienen auto, algunos más nuevos que los del dueño de la fábrica, pero en pocos meses todo ha cambiado. Mis empleados ahora vienen a trabajar en moto o en bicicleta. El coche queda en casa. Los otros días, charlando con ellos, uno me decía que está tranquilo porque el auto es su ahorro. Pienso que está equivocado, porque un vehículo es un bien de uso al que se le debería poder cargar combustible sin sufrir, para llevar los chicos a la escuela o irse de vacaciones. ¿Qué clase de valor de ahorro puede tener un vehículo ante la posibilidad de que miles se oxiden en los garajes porque no hay dinero para hacerlo funcionar? También me sorprendí al observar que algunos empleados venían un rato antes de hora con su tablet o el celular. ante mi curiosidad me respondieron: es que como nos borramos del cable y de Arnet, usamos el Wi-Fi de la fábrica para bajar películas y ver el Facebook. Laburantes que se compraron una tablet y un buen televisor años atrás. Ahora no pueden pagar el teléfono ni el cable. ¡Qué paradoja! ¿Será que están ahorrando? Todo esto no es un sueño. La realidad dictamina que el consumo se extingue. Siendo uno de los países más ricos del mundo, vamos a volver a vivir pobres. Porque aquí no hay ley antidespidos ni otras medidas disfrazadas de paliativos que sirvan demasiado. Lo que hay que hacer es cambiar el plan económico. Pero como eso no es posible, porque este es el plan económico de un gobierno elegido democráticamente y los gobernantes actuales están con todo el derecho de implementar las medidas económicas que consideren adecuadas a su ideología, ¿qué nos queda por hacer? He reflexionado profundamente, dice el ingeniero Demetrio Francisco Ureta, en estos últimos meses, y aunque mis colegas industriales piensen que sea una locura lo que voy a decir como empresario, no queda otra que recurrir a los trabajadores y a los gremios. Son los únicos que pueden tirar del carro. Por eso les pido que no aflojen en las paritarias, que vayan por más que la inflación, no claudiquen en eso. No hay que tener miedo. Si es el 50%, que sea el 50% de aumento. Como empresario, los estoy alentando a que pidan el mayor aumento posible. Es verdad que a nosotros nos va a costar pagarles el sueldo al principio. Tal vez nos atrasemos un poco, pero ustedes son los únicos que pueden tirar de la soga para que esta política de desplome del consumo no se consolide. La otra alternativa es como tomar veneno a cuentagotas. Cuando te diste cuenta, estás muerto. Carta del ingeniero Demetrio Francisco Ureta, propietario de una pyme, bajo el título Anoche tuvo un sueño y publicada en Cash de Página 12 el domingo pasado. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, bienvenidos a esta nueva emisión del programa. Esta es la número 285, nada menos, en el séptimo año consecutivo junto con Liliana Carpenzano y ya en la cuenta regresiva hacia la primavera. Y les contamos que hoy nos visita Martina Matusevich, docente del Centro Educativo Isauro Arancibia y fotógrafa que acaba de publicar un hermoso libro que lleva por título A Flor de Piel y que contiene fotografías de los alumnos del Isauro Arancibia con sus respectivos tatuajes. Y recordamos al chileno Víctor Jara y a Jorge Julio López a 10 años de su desaparición. Su segunda desaparición, nada menos, ya 10 años. Y las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos nos acercan una propuesta musical, femenina y muy tanguera. Vamos a deleitarnos con las chicas de Bramaje. Nuestra columnista especial, Ana Grondona, como siempre al promediar el programa, se acercará para analizar con nosotros las cuestiones centrales de la política nacional. Y Silvia Porritelli hoy nos acerca una producción diferente. No se trata de la experiencia de una cooperativa, sino de un conjunto de cooperativas que a su vez pertenecen a un conjunto de países. ¿De qué se trata? Del profundísimo debate que tuvo lugar en Asunción del Paraguay, en el marco de un seminario sobre las cooperativas de trabajo y el desafío que afrontan a partir de los cambios políticos en el Mercosur y toda la región en general. Pero vayamos directamente al informe. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. En las últimas dos décadas se registró en América Latina un fuerte crecimiento de las cooperativas de trabajo asociado. Este incremento no estuvo ajeno a los procesos políticos ligados a los gobiernos de corte progresista que colaboraron e impulsaron el modelo cooperativo como una forma de crear y mantener puestos de trabajo sustentables. un modelo productivo y una concepción que paralelamente promovió el desarrollo comunitario y local en cada una de sus naciones. Es precisamente en este contexto que en 2012 se consolida en la región SICOPA-Mercosur. ¿Qué es SICOPA? Es la Organización Internacional de las Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios, y se trata de una asociación sectorial creada allá por 1947 por la Alianza Cooperativa Internacional. Se trata de un órgano autónomo que tiene como objetivo representar, tanto en lo político como en lo institucional, a las cooperativas de trabajo asociado y de producción en todo el mundo. Esta estructura internacional, a su vez, tiene dos grandes espacios de integración que son SECOP-SICOPA en Europa y SICOPA Américas. Esta última incluye dos instancias subregionales, una del norte y otra del sur del continente. Recientemente, SICOPA Mercosur, que agrupa a las entidades solidarias de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, realizó en Asunción un seminario de cooperativas de trabajo asociado, integrando también a países como Bolivia y Chile. El eje de este encuentro fue poder, mercado, democracia, desarrollo, y su objetivo fue reflexionar y debatir sobre el posicionamiento de las entidades cooperativas enmarcadas ahora en un nuevo escenario político regional que rápidamente está cambiando de signo. Nosotros teníamos una visión de que a partir de la llegada de gobiernos populares en toda la región sudamericana principalmente, y gracias a ese apoyo íbamos a tener un gran desarrollo de las cooperativas de trabajo, y que eso tendría que tener un correlato a nivel regional para dar la lucha a nivel general, no solo nacional. Darío Farsi, dirigente cooperativista del equipo de relaciones internacionales de la Confederación Cooperativa de la República Argentina y miembro de SICOPA Mercosur. Entonces, en ese camino fuimos encontrando diferentes organizaciones y en ese marco, de alguna forma, fuimos planteando esta gran problemática. Sí, estamos construyendo un camino alternativo al sistema concentrador, o lo único que hacemos es acompañar el proceso de crisis del capitalismo y estar ahí para, digamos, de alguna forma ayudar al capitalismo cuando tiene sus crisis. En esa lucha nosotros sabíamos que en algún momento podía llegar a pasar que se cambiaran los gobiernos populares y retiraran el apoyo que nos habían brindado. En esa línea nosotros siempre pensamos que los primeros círculos de defensa que teníamos eran nuestras alianzas y nuestras relaciones con organizaciones de otros países. El objetivo de la integración que propone SICOPA Mercosur, recordemos que SICOPA es la Organización Internacional de las Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios, es impulsar estrategias que permitan enfrentar las distintas problemáticas que se dan en cada país, a través de la construcción de una red en donde se articulen acciones a nivel regional que fortalezcan el trabajo territorial de cada organización, tanto a nivel local como en todo el ámbito regional. Darío Farsi, miembro de SICOPA Mercosur, cuenta ahora cuáles fueron los ejes centrales que se debatieron en el encuentro realizado en Paraguay en el marco del nuevo escenario político abierto en la región. Hablamos mucho en Asunción, fue que una de las formas de salir de esta crisis y de poder mostrar que el modelo solidario de trabajo es una de las herramientas clave para cambiar las lógicas del sistema, es uniéndonos más, conversando más, conociendo más actores, sentando a la mesa a la mayor cantidad de actores, discutir la mayor cantidad de cosas a nivel regional y a nivel internacional. Obviamente que también se habló de la falta de recursos y de las problemáticas específicas de cada cooperativa, pero por suerte los compañeros y las compañeras dejaron muy claro que más allá de que hay problemas, como por ejemplo con nosotros el tarifazo, la apertura de las economías, la devaluación, etcétera, que eso no nos puede correr del eje de plantear que lo nuestro es algo estratégico, no solo puntual y no solo coyuntural. Me parece que eso fue lo más importante en relación al tema de la crisis. Uno de los expositores del Seminario de Cooperativas de Trabajo Asociado, realizado en Paraguay, fue José Orbaiceta, que es director del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, y fundador y presidente durante varios años de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOTRA. En esta oportunidad, el dirigente destacó que las cooperativas de trabajo asociado son el resultado de la necesidad de los sectores populares a la hora de crear y defender sus puestos de trabajo, y señaló que mientras en el mundo unas 62 personas tienen la misma riqueza que el 50% más pobre de la población mundial, las cooperativas demuestran todos los días que otra realidad es posible y que cada vez más la gente se va proveyendo de trabajo a través de la figura cooperativa. Asimismo, el ingeniero Orbaizeta resaltó que el crecimiento exponencial que se generó en los últimos 15 años en la región se produjo, entre otras razones, porque hubo gobiernos que apoyaron la idea de que las cooperativas de trabajo podían ser actores del crecimiento económico con distribución y equidad. Precisamente sobre este punto, Darío Farsi, que es representante de Argentina en SICOPA Mercosur, en una entrevista que mantuvo con Silvia Porritelli, hizo referencia a la incidencia que tuvieron las políticas públicas implementadas por los gobiernos populares en América Latina. El cooperativismo de trabajo a nivel regional tuvo un apoyo muy importante de los gobiernos en dos formas específicas. Una, a través del financiamiento directo. Esto incluye la política social, por ejemplo, de lo que era el plan de inclusión social con trabajo, que le daba un sustento mensual a las cooperativas a través de la obra pública. También subsidios directos que daba el INADES, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Trabajo. Bueno, podemos poner el ejemplo del Fondes en Uruguay o las líneas del financiamiento del SENADES en Brasil. Y otra línea que tiene que ver con el impulso a un proceso de industrialización incipiente y principalmente de políticas de protección al mercado. Todo eso había generado que las experiencias de la economía social y solidaria, de las cooperativas de trabajo, crecieran muchísimo, de forma indirecta o forma indirecta, digo, con dinero específico, dando las condiciones para que nos desarrollemos. Esos procesos hoy en día han cambiado. Todos los gobiernos latinoamericanos, pero principalmente Argentina y Brasil, que son los dos más poderosos en esta dinámica de cambio, han generado aperturas del mercado, están en una crisis económica muy grande, han generado una devaluación muy importante, y todo eso ha generado que las condiciones específicas económicas hayan caído. Entonces hoy en día tenemos que competir con los mercados internacionales, con lo cual imposible, no hay forma de que nosotros compitamos con los precios internacionales. Un panorama que no pinta nada bien para un sector que, como decía Darío Farsi, debería ser estratégico para una economía que tenga a la inclusión como uno de sus ejes prioritarios. Después de una brevísima pausa, seguimos con la producción especial de Silvia Porritelli acerca de las cooperativas de trabajo en una región convulsionada por cambios que marcan un evidente retroceso. Desde la gente, desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Para ir agendando con anticipación, organizado por el Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación, los días 28, 29 y 30 de septiembre, se desarrollará el tercer encuentro hacia una pedagogía emancipatoria en nuestra América. Como señalan los organizadores, el encuentro es un espacio de reflexión y discusión sobre las políticas, las pedagogías y las prácticas educativas que desde una mirada crítica y contrahegemónica aporten a la construcción de una pedagogía emancipatoria en el siglo XXI. El encuentro es abierto a todo el público, pero especialmente se convoca a educadores y estudiantes de todos los niveles, funcionarios, trabajadores responsables de la elaboración de políticas educativas, organizaciones sociales e investigadores enfocados en la problemática educativa. El encuentro, que como dijimos será los días 28, 29 y 30 de este mes, se extenderá desde las 10 hasta las 5 de la tarde y tendrá la modalidad de charlas, debate y de mesas de discusión y trabajo organizadas en base a los trabajos presentados en cada eje temático. Esos ejes temáticos son políticas educativas, prácticas pedagógicas emancipadoras, pedagogos, pedagogas y pedagogías nuestroamericanas. Reiteramos, tercer encuentro hacia una pedagogía emancipatoria en nuestra América inaugura el miércoles 28 en el Centro Cultural de la Cooperación. La actividad no es arancelada, pero hay que inscribirse previamente. Para mayor información se puede consultar la página www.pedagogiaemancipatoriatodojunto.wordpress.com o escribir al correo electrónico pedagogiaemancipatoria@gmail.com. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. Seguimos, como anticipamos en el bloque anterior, sumergidos en el mundo del cooperativismo de trabajo de la mano de la producción periodística especial sobre el cooperativismo de trabajo en Latinoamérica elaborado por nuestra compañera Silvia Porritelli. Así es, Edgardo, y te cuento, y le cuento a los oyentes, que según uno de los directores del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, José Orbaizeta, que integra el directorio del INAES en representación del cooperativismo y que además es miembro de SICOPA Mercosur en representación de la Argentina, bueno, José Orbaizeta señala que en nuestro país hay unas 38.000 cooperativas y mutuales. De ese número, alrededor de 20.000 son cooperativas surgidas de políticas públicas como los planes Argentina Trabaja o el Ellas Hacen. Del universo que queda, es decir, 18.000 entidades, unas 7.000 son cooperativas bajo la figura tradicional de trabajo asociado. Números, todos estos muy importantes y que muestran la dimensión, el desarrollo y el crecimiento del cooperativismo, particularmente de trabajo, en nuestro país. Y es precisamente en este marco que, frente a los cambios de gobierno y de políticas en esta región de América Latina, principalmente en la Argentina y en Brasil, que se viene planteando una fuerte preocupación por parte de las cooperativas de trabajo con respecto a un escenario cada vez más difícil, complejo, digamos adverso. Darío Farsi, el joven Darío Farsi, que es dirigente también de Cooperar y miembro de SICOPA Mercosur, se refiere a esta situación que deben enfrentar en cuanto a políticas públicas y medidas económicas que dejan en situación de vulnerabilidad a los sectores de la producción y también del trabajo. Después, con la política pública específica que apunta al desarrollo de las cooperativas, el gobierno de Brasil, es difícil evaluar la situación porque hace muy poco que se generó el golpe institucional, con lo cual es difícil saber qué va a hacer con la política pública específica hacia cooperativas, pero tenemos alguna línea en relación a Argentina, entendemos que van a bajar el gasto público, entendemos que van a recortar lo más que puedan y que van a ser negociaciones puntuales, ¿no? Como en los 90, está la segmentación de la pobreza, y que eso va a ir generando que segmenten la política pública. El gobierno macrista ya planteó que no va a discutir con todas las cooperativas, por ejemplo, de trabajo que provenían de los programas sociales, sino que va a discutir puntualmente con cada organización. Bueno, obviamente la idea es partir a la organización. Cambian, digamos, el marco institucional económico, y además segmentan la política pública y bajan los niveles de aporte de dinero hacia ciertos sectores. Como conclusión de los debates que se dieron en Asunción, las entidades cooperativas de trabajo asociado del Mercosur manifestaron, entre otros objetivos, la necesidad de fortalecer la integración regional para luego llevar los acuerdos a las organizaciones nacionales. Darío Farsi, en la entrevista con Silvia Porritelli, subraya las debilidades y las fortalezas de las cooperativas de trabajo. La descripción de la realidad que hacemos es que gran parte de los problemas que tenemos nosotros no son en estos momentos de crisis. El cooperativismo de trabajo está acostumbrado al momento de crisis, porque casi toda la historia del movimiento cooperativo de trabajo fue de crisis, digamos, de momentos donde las soluciones pasan por arremangarse, por ser cada vez más solidario, por defenderse mutuamente, por estar al lado del compañero o la compañera, el que le está costando. Creo que, digamos, la multisectorial contra el tarifazo, todas las movilizaciones en las que participamos dan muestra de eso, pero que nuestro principal error es en los momentos de bonanza. Porque en los momentos de bonanza no estamos acostumbrados, no sabemos cómo plantear las líneas hacia dónde seguir. ¿Qué son las líneas para avanzar y para salir de estos momentos de crisis o de crisis estructural y dar un paso siguiente, acomodar nuestra economía, invertir en capital, invertir en tecnología? Eso es lo que más nos cuesta. Más allá de que hoy en día sea un momento de crisis, ¿no? Obviamente. Pero lo que más nos cuesta es saber hacia dónde vamos. ¿Qué le pedimos al Estado? ¿Qué le pedimos a los gobiernos? ¿Cómo funcionan nuestras organizaciones? ¿Cómo deberían funcionar nuestras gremiales? Eso es lo que más nos cuesta. Los cooperativistas del Mercosur se propusieron también incrementar el número de asociados y mejorar el desempeño de las cooperativas de trabajo de la región a través de apoyos directos a las mismas, a sus organizaciones de segundo grado y especialmente a los proyectos intercooperativos. También plantearon la necesidad de ocupar espacios institucionales y políticos, sensibilizando a los gobiernos y las sociedades sobre la importancia de la creación y el fortalecimiento del cooperativismo de trabajo. Se planteó mucho ese tema, cómo disputar los espacios políticos sin terminar en una lucha partidaria que termine haciendo flaco el movimiento, lo termine haciendo muy dependiente de una política partidaria en particular. En sí, cómo lograr esa intervención política y cómo lograr esa representatividad, digo, tanto a nivel institucional, en este caso diputados, los senadores, lo que sea, municipios, como también en la lucha más política, más territorial. ¿Cómo hacemos que en la política, en la construcción de la política cotidiana, las cooperativas de trabajo estén presentes y tengan una voz, como, por ejemplo, vamos a ponerle, tienen los sindicatos? Digo, ¿cómo aprendemos de los sindicatos? ¿Cómo aprendemos de su intervención, de su construcción? Obviamente tiene que haber una alianza más profunda con ellos. Así que de ahí todas estas discusiones son las que vamos a intentar construir una línea programática del movimiento cooperativo, por lo menos sudamericano. Las conclusiones de los debates desarrollados en Asunción del Paraguay se van a presentar en la cuarta cumbre cooperativa de las Américas, que se reunirá en Montevideo, Uruguay, del 14 al 18 de noviembre de este año. En ese cónclave, más de 800 cooperativistas y otros actores vinculados a la economía social y solidaria debatirán bajo el lema Cooperativas, asociatividad para el desarrollo sostenible. En la cuarta cumbre cooperativa de las Américas, que se llevará a cabo en Uruguay, los participantes expondrán iniciativas, propuestas y estrategias comunes en relación con la situación económica, social y política de la región. Los ejes temáticos del encuentro serán poder, mercado, democracia y desarrollo, economía social y solidaria, estrategia para su fortalecimiento y contribución de las cooperativas a los objetivos del desarrollo del milenio fijados por las Naciones Unidas. Como último dato, para concluir con esta producción en la que trabajó nuestra compañera Silvia Porritelli, es recomendarles la página de internet de SICOPA Mercosur, donde encontrarán abundante información: www.sicopamercosur.coop. Y para saber más sobre la Cuarta Cumbre Cooperativa de las Américas, que se desarrollará del 14 al 18 de noviembre en Montevideo, Uruguay, no hay más que consultar en www.asiaméricas.coop. Desde la gente, efemérides. Mi canto es un canto libre que se quiere regalar. Esta primera media hora del programa se fue volando y solo queda un ratito, un tiempo para una mínima mención en nuestro habitual espacio dedicado a las efemérides. Efectivamente, Edgardo, solo decir que un 16 de septiembre de 1973, hace ya 43 años, la dictadura pinochetista asesinaba al cantautor Víctor Jara. En Desde la Gente lo recordamos con esta versión de Te Recuerdo Amanda, de la banda chileno-mexicana Jopo, con Kevin Johansen. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, y vas a encontrarte con él. Se te en 5 minutos. ser. Destrozado, suena la sirena, vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Con él que partió a la sierra, que nunca hizo quedó destrozado, suena la sirena, vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta. Seguimos con Desde la gente. Estamos con Ana Grondona. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, qué sé yo. Todo perfecto. Todo fantástico, nunca mejor. Bueno, contanos, Ana, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Bueno, un montón de cosas. A ver. Pero me parece interesante cómo se va desplegando en estos 9 meses, de a poco, esta suerte de relato macrista, ¿no? Me parece que se está construyendo cierto relato macrista, cierto modo de ver la historia, cierto modo de ver la economía, la sociedad, etcétera, que tiene distintos componentes. Hoy, esta semana, presenciamos varios de esos componentes, varios de esos elementos que conforman este relato, que son muy llamativos, ¿no? Son un cambalache interesante. Por un lado, escuchábamos hace unas pocas horas esta referencia un poco extraña del ministro Burlich a la campaña del desierto, sí, para referirse favorablemente a cierta política educativa para el sur, ¿no? Nos resuena muy disonante a ciertos sectores de la sociedad argentina esa referencia. Terrible. Por otro lado, el propio presidente Macri haciendo esta suerte de apología de la acción violenta que tuvo este carnicero en las últimas horas. Antes había sido un médico, hace más años había sido un ingeniero, ¿no? Tenemos ese recuerdo. Pero esta cuestión de hacer justicia por mano propia frente a un asalto, curiosamente el presidente sale como a reivindicar un poco eso, por lo menos a construir algunos argumentos que tendrían que ver con ser contemplativos con este carnicero. Me parece que eso también forma parte de este discurso, de este relato macrista, que, como digo, va a contramano de lo que otros tantos pensamos en esta sociedad, pero efectivamente tiene que ver con cierta cosmovisión. Y me parece que lo que también es la frutilla del postre de este relato es lo que estuvo pasando quizás centralmente en los medios de comunicación esta semana, que fue esta cosa del mini Davos que armaron en el Centro Cultural Kirchner, porque la ironía de la historia tiene esas cosas. Y me parece que hay varias cosas para subrayar de esta mini Davos. Alrededor de esta cuestión, que tiene que ver con relato. ¿Por qué digo que tiene que ver con relato? Porque tiene que ver con generar un efecto mediático, un efecto en la opinión pública, que me parece que se puede trazar un paralelo con lo que en su momento fue quizás la visita de Obama, ¿no? Esta construcción de una Argentina que ahora sí sale al mundo de los negocios y que va a ser próspera porque es seria y qué sé yo, pero que tiene mucho de esto, mucho de construcción para la opinión pública, y hay que intentar rascar un poquito más y ver un poco más en serio qué es lo que está pasando alrededor de esta mini Davos, alrededor de los empresarios en relación al gobierno de Macri. Y ahí, tomando este antecedente de la visita de Obama, me parece que hay cierto riesgo de que este recurso se transforme en una cosa así como Pedrito y el Lobo, ¿no? Porque con Obama funcionó, digamos, durante una semana hubo cierta paz mediática porque parecía que efectivamente Macri era un presidente serio, pues venía un presidente norteamericano y bailaba el tango y qué sé yo, eso funcionó. Parece que mini Davos también, pero la contracara es que tanto cuando vino Obama como en este mini Davos es mucho ruido y pocas nueces, digamos, porque concretamente lo que están diciendo los analistas económicos que miran estas cuestiones es que la tan mentada lluvia de inversiones no llega. No aparece ni en el segundo semestre, ni parece que en el tercero. Están hablando que en relación a las propias proyecciones que tenía el gobierno de las inversiones que podían llegar a venir, se están cumplimentando algo así como el 14%. Que es muy poco, por eso todo el tiempo aparecen estas noticias en los medios alternativos, que no son muchos, de que los anuncios de Macri de inversiones son en realidad inversiones que ya se habían acordado antes. Entonces, ante este contexto efectivamente aparecen algunas paradojas. Escuchaba el otro día un análisis en La Izquierda Diario que subrayaba esto, lo de las paradojas. Y me parece que viene por ahí pensar en el 2017. Porque como no vinieron estas lluvias de inversiones que harían, digamos, más viable en los términos de la cosmovisión de esta gente, ¿no? Que, insisto, es otra, que tiene otros elementos. Pero esas inversiones iban a hacer más viable la economía, iban a hacerla crecer un poco, entonces iban como a compensar un poco los efectos del ajuste que se hizo justamente para convocar a esas inversiones. Ahora, las inversiones no llegaron, esta primaverita no se dio, y resulta que en octubre son las elecciones, 2017. Y ahí empieza la paradoja, porque por un lado parece, dicen los analistas económicos, que los empresarios, sobre todo los de aquí, están esperando esas elecciones para ver si confían o no en el capital político de Macri, es decir, si efectivamente puede llevar adelante su política económica, si tiene espalda política para sostenerla. Están esperando la próxima elección, porque recordemos que Macri ganó por muy poco. Claro. Ahora, efectivamente hay elecciones, pues. Esa es la otra novedad, ¿no? Un gobierno neoliberal, no peronista, llevando adelante un programa de ajuste, es medio inédito en la Argentina, con elecciones de por medio. Claro, ¿no? Elegido para eso, digamos. Exacto. Claro. Pero ahora tiene que refrendar, después de todo lo que fue la crisis por el tarifazo, lo que es evidentemente el ajuste, la contracción de la economía. La desocupación, bueno, todo, etcétera. Todo lo que ya sabemos. Entonces ahora parece que hay como una intención por parte del gobierno de revisar algunas medidas, contemplar, por ejemplo, que el déficit del año que viene, el déficit fiscal, va a ser un poco mayor, porque no se puede seguir haciendo este nivel de ajuste cuando vos tenés una elección en octubre, claro. Porque, digamos, eso genera más desocupación, menos poder adquisitivo, baja el salario real, la gente no te vota. Entonces, están como atrapados entre la lógica de lo que ellos esperaban que iba a ser la respuesta de los empresarios están esperando el escenario político, y el escenario político y el escenario económico necesitan y requieren de cosas distintas. Totalmente. Entonces, frente a estas cuestiones y estas complejidades, aparecen estos golpes de efecto, al estilo mini Davos, pero hay que ver, después de que pase la ola esta mediática, efectivamente, qué queda de eso. Las sospechas que yo tengo en función de lo que viene pasando es que va a quedar bien poco, y hay que ver cómo construyen, desde el macrismo, desde uno de Cambiemos, este horizonte de una suerte de política económica que no es ni tan ajuste, ni tan kirchnerismo keynesianismo. Sí, yo pensaba el otro día, bueno, en la época de la dictadura, cuando el hermetismo mediático no permitía que se supiera aquí en la Argentina lo que estaba pasando, porque mucha gente decía, yo no sé, algunos sabíamos, pero mucha gente de verdad, pero afuera sí se sabía. Entonces pensaba, bueno, todo lo que acá Clarín, La Nación, y ya sabemos quiénes más, intentan tapar, censurar y qué sé yo, porque no hay información, creo que los empresarios de afuera no son giles y saben que hay un montón de cosas que no están andando, ¿no? Entonces, me parece que empieza a haber datos objetivos de la realidad, y lo que estás diciendo esto de las elecciones es así, me parece que sí. Absolutamente, yo creo que esa información la tienen los empresarios de afuera y los de adentro. Claro. Y por eso también están muy atentos a ver cómo sigue el escenario político, porque no está para nada garantizado que el macrismo pueda llevar adelante con éxito su plan, porque hacerlo en democracia tiene un montón de complejidades, incluso con los medios masivos del lado de uno. Claro. Bueno, muchas gracias, Ana, por iluminarnos, y nos vemos la semana que viene contigo, y continuamos desde La Gente. Bueno, hasta el sábado. Desde La Gente. Desde La Gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Seguimos en Desde la Gente, y como verás, Liliana, en esta parte de nuestro programa donde pasamos revista a las múltiples publicaciones que vamos recibiendo, tengo conmigo la TABA, corresponde a este mes, septiembre, ya van por el año número 5. Y como ustedes habrán escuchado en más de una oportunidad, esta es una publicación que se distribuye gratuitamente en la Comuna 7 de la Ciudad de Buenos Aires, digamos Parque Chacabuco, para dar una georreferencia. Y en este caso hay una nota que me pareció interesante en la página 22, Entrevista Solidaria se llama este capítulo, título, se trata de hacer una economía alternativa. Y el copete dice, Walter Gaza es un creativo técnico industrial que vive en Parque Chacabuco. Tiene dos proyectos que pueden ser positivos para el barrio. Yo agregaría, no solamente para el barrio, para todo el país. Uno es el trueque electrónico y el otro un sistema de ahorro de combustible. Sobre esto último le pregunta el periodista Juan Bertrán, ¿cuál es el otro proyecto? Entonces el ingeniero comenta, estoy dando la importancia al sistema del combustible de energía libre. Es un sistema que, mediante la separación del hidrógeno y el oxígeno del agua, entra como combustible en los vehículos y permite ahorrar entre un 30 y un 50% de combustible. Y fíjate que da un ejemplo muy concreto. Un camión que hace 1000 kilómetros al día se ahorra al mes entre 15 y 20 mil pesos de combustible. La pregunta que uno se hace, ¿no debería el Estado Nacional, a través de alguno de los ministerios, respaldar con créditos, con financiamiento, con estímulo, esta verdadera creación innovadora? En fin, esto es un aporte entonces de la revista La TABA, edición de septiembre, y si usted vive por Parque Chacabuco, trate de conseguir este número que lleva por título Villa Miraflores, el sueño de un club modelo. Edgardo, yo en cambio no traje nada que tenga que ver con cooperativismo, con alguna noticia, porque se están cumpliendo 40 años de la Noche de los Lápices, y en página 12 de ayer salió un artículo, un reportaje que le hicieron a dos sobrevivientes, a Pablo Díaz y Emilce Moller, y quería compartir algunas pequeñas reflexiones. Dice Pablo Díaz, mi obsesión única, egoísta y personal fue cumplir con el juramento que les hice a los chicos en la última escena de la película. La película que ya sabemos, la de la Noche de los Lápices, ¿verdad? Y mezcla el film con la promesa que le hizo al puñado de estudiantes secundarios platenses cuando lo blanquearon y salió del pozo de Banfield. Siempre estoy parado sobre el juramento de que ellos también iban a salir de ahí. Por eso testimonié, por eso el libro, por eso la película, por eso cada charla. Y en la otra página tenemos la foto de Emilce Moller también, y para ella el terrorismo de Estado de ayer es el hambre de hoy. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde La Gente. Furgón Flashero es el título de la muestra fotográfica de Fernando Aita. Se trata de una serie de fotos estenopeicas que celebran a la comunidad furgonera, un mundo de marcada sociabilidad e identidades que el progreso fuerza a transformarse. Las fotos de Aita surgen de ir a trabajar en bicicleta en los trenes diésel de la línea Roca, llevando una cámara estenopeica hecha con una cajita de fósforos. La muestra se inauguró la semana pasada y permanecerá en septiembre y octubre en la sala espacio del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Bueno, Entonces se lleva el vestido. Sí, pero deme los dos en talle mediano. Son para mis tías. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credicop. ¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credicop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable y shoppings comerciales. Sus adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de género. Visión de género. Das vueltas una y otra vez. La dirección perdiste, tramando algo sin saber, memoria opaca del ayer. Ya no entendés a dónde está, porque nunca lo supiste. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra columna Visión de Géneros, como todos los sábados, por Radio Cooperativa M770, desde la gente. En esta oportunidad, esto que estás escuchando es el pie a nuestra entrevista del día de hoy. Estás escuchando un muy lindo tango, es Trazos, y queremos que conozcas, porque nosotros también hemos escuchado y hemos podido irlas a ver hace muy poquito, a las chicas de Bramaje, así se llaman, y tenemos en línea a Soledad Venegas, que es flautista integrante de esta banda totalmente conformada por mujeres. Soledad, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Muy lindo el tema que escuchamos, Trazos. Queremos contarles a todos nuestros oyentes, y esta es la oportunidad para contarles de qué se trata, qué es esto de Bramaje. Contanos un poquito cómo es la historia de esta banda. Dale, te cuento. Bramaje es un término lunfardo que significa embraje, grupo de mujeres. Nos conformamos hace varios años, estudiamos todas en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, ahí nos conocimos. Bueno, las típicas reuniones de estudiantes para practicar, nos juntábamos en una casa, en otra, y surgió la idea de hacer un grupo. Primero empezamos haciendo arreglos, empezamos como trío, en realidad piano, flauta y cantante, después agregamos contrabajo. Y después de estudiar a la vez, ¿no?, los distintos estilos dentro del tango, nos animamos también a hacer nuestras propias composiciones, y ese tema Trazos es un tema nuestro. Bien. ¿Y cuál es la idea que tiene Bramaje en cuanto a la música, ¿no?, y a este género? Bueno, sobre todo tomar una voz propia, ¿no? No hay nada de toda la historia del tango, pero sí decir algo. En este caso, Trazos tiene que ver con la historia de una chica que recupera su identidad, que se da cuenta de que no es quien le dicen que era. Entonces, como nos imaginamos el personaje como una artista plástica, a través de esos trazos va recorriendo su vida y se da cuenta de que había una mentira, ¿no?, detrás de toda la construcción de su identidad. Y bueno, en realidad vamos siempre pensando entre todas la música. En este caso la letra la pensó la cantante. Uh-huh. Pero sí, la temática fue una propuesta de todas. Y, o sea, no hay una línea temática, sino pueden abordar cualquier tipo de tema y convertirlo y llevarlo al tango. Exacto, sí. También tenemos tangos instrumentales. Nos inscribimos dentro de lo que podríamos denominar una línea del tango actual, ¿no? El tango, desde hace unos, bueno, desde los 90 tuvo un resurgir bastante importante, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, de un colectivo de jóvenes artistas que se identificaron con esta música, con la música probablemente más de los abuelos que los padres, y han aprendido, se han formado. Hoy el tango está institucionalizado, uno puede estudiar, como te comentaba recién, en la academia, ¿no?, en nuestro caso en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, pero también en el conservatorio, varios conservatorios tienen carreras de tango. Entonces, bueno, nosotras tuvimos como maestros aquellos jóvenes que en los 90 empezaron a estudiar y a tocar y a conformar orquestas típicas actuales, y bueno, y hoy también transitan ese mundo de la composición. Claro. Y así que dentro de esa línea más innovadora es que nosotras seguimos trabajando, ¿no? Y hablando de innovación, también encuentro que la formación es atípica para el género, porque sí, estamos hablando de qué instrumentos. Bueno, eso fue un desafío. Nosotras conformamos de la siguiente manera: piano, contrabajo, flauta traversa y cantante. De hecho, cuando hablamos de innovación, muchas veces nos oponemos a tradicionalismo y muchas veces nos hemos encontrado con este discurso de, si no hay bandoneón, entonces no es tango. Sí. Y bueno, fue un desafío, la verdad que sí, como también es un desafío ser todas chicas, ¿no? Eso no te iba a decir. Como te digo, surgió de una necesidad de compartir como amigas que éramos, pero después nos dimos cuenta que también era una manera desafiante, si querés, de encaminar una propuesta estética. Uh-huh. Y por eso es que también en la misma denominación hacemos referencia al género, ¿no? Está bien. Y además incorporan en su repertorio algunos clásicos del rock. Sí, y también totalmente. Tenemos esa voluntad de expresar nuestras identidades de la forma más fiel, ¿no?, posible. Entonces nos propusimos, en realidad, porque tuvimos ganas y sentíamos que en esos lenguajes más rockeros también hay un lenguaje que se identifica con el tango, por lo menos con lo que nosotras sentimos que es el tango. Y en el disco, el segundo disco, hay un tema de Fito, otro de Charlie y uh-huh. otro de Spinetta. Bien. ¿Cuántos discos tiene ya Bramaje? Dos. Tenemos dos discos. Muy bien, ¿y dónde los están presentando? ¿Cómo viene su agenda 2016? Hace unos días nomás tocaron en el Centro Cultural de la Cooperación sí. Floreal Gorini. Y para adentrarnos un poco más y contarles a nuestros oyentes, ¿cómo viene la mano? Y por ahora no tenemos fechas confirmadas, pero tocamos en distintos centros culturales, dentro del circuito under. Uh-huh. Nos vamos presentando. No tenemos, quizás tocamos en al escenario, no la tenemos confirmada, en noviembre sería, pero no te puedo decir exacto el día porque lo estamos viendo. Pero sí tenemos página de Facebook, tenemos Instagram, Twitter, todo. Así que el que quiera ubicarnos pone Bramaje, tango y nos encuentra. Perfecto. ¿Cómo reacciona el público ante esta propuesta? ¿Qué público las va a ver, las sigue ante esta propuesta femenina y con esta formación atípica en cuanto al género, en cuanto a instrumentos musicales? Bueno, en realidad el tema del público es todo un problema para las expresiones del tango actual, porque el tango en la actualidad se mueve mucho en milongas y en general los que les gusta bailar, que es muchísima gente, no siempre se identifican con estas propuestas más innovadoras que no están orientadas al baile, no son quizás tan regulares en cuanto a su rítmica, entonces los bailarines se sienten un poco incómodos porque no se pueden desarrollar con la total comodidad que pueden hacerlo con orquestas del 40, de los 50. Así que ahí hay un desfasaje que va más allá de nuestra propuesta, ¿no? En general todos los grupos que se identifican con esta vertiente más innovadora dentro del tango no estarían tan de la mano uh-huh. esas actuaciones, esas presentaciones con el otro gran circuito que tiene el tango en la actualidad, que es el del baile, de las milongas. Entiendo. Con lo cual, nuestro público no es que tenemos un público, sino que es diverso, depende de los lugares donde nos presentamos, si es un festival, ¿no? En general, los que más enganchan son jóvenes. Claro, claro. En general, la gente más grande no le parece raro. Más conservadora, ¿no? Si no hay bandoneón, entonces cómo me dicen que es tango. Mirá, son todas chicas, entonces son todas chicas, tienen que cantar. ¿Cómo hay una que toca el piano? Bueno, esas cosas estoy generalizando, obviamente, sí. Pero esas cosas están. Claro. Está bien, estamos hablando con Soledad Venegas, que es flautista del grupo Bramaje. Hacen tango de una forma típica, ¿no? Porque tenemos flauta, piano, contrabajo y voz. ¿Cómo se conforma el resto de la banda? Mencioname de las otras compañeras. se llama la pianista Lucía Schlichter, la contrabajista Melissa Dopazo, la cantante Verónica Sala y quien les habla, Soledad Venegas. Genial, no. Bueno, esta propuesta a nosotros nos encantó, hemos escuchado varios temas. Tienen dos discos, uno del 2011 y otro del 2014. El último se llama Trazos, justamente abríamos la columna con este tema. Y te queríamos despedir, saludar y, por supuesto, difundir y dar a conocer a todos nuestros oyentes estas nuevas propuestas tan innovadoras, tan piolas. Y hay que dejarse llevar, ¿no? Y dejar entrar estas nuevas tendencias que a mí me parece que enriquecen muchísimo, ¿no? Sí, totalmente, gracias. Gracias por la escucha y las palabras. No, por favor. Muchas gracias, Soledad Venegas, flautista de Bramaje. Y nos vamos escuchando un tema de Charly García, No soy un extraño, pero versión Bramaje. Acabo de llegar, no soy un extraño. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo, Daniel Plotinsky. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente y seguramente Liliana vas a coincidir conmigo, espero que así sea, acerca de algunas de las paradojas que se dan en la ciudad de Buenos Aires y en general en la República Argentina. Fíjate vos que cuando los sectores excluidos que demandan, que peticionan a las autoridades, hacen algún corte de calle o transitan por dos o tres carriles, los medios hegemónicos y desde distintos sectores se dice que es anticonstitucional, que vulneran la tranquilidad y la capacidad o la posibilidad de la gente de trasladarse de un lado para el otro. Pero en los últimos días, a raíz de la versión argentina del Davos, con la presencia de ricos y famosos, no en cualquier lugar, en el Centro Cultural Kirchner, en el CCK, que algunos medios ni siquiera dan el nombre completo. No, no dicen dan, en el Centro Cultural CCK, sí, para sí. No nombrar a lo que para ellos es el innombrable. Pues bien, a raíz de esta presencia calificada de los que van a garantizar la lluvia de inversiones, por ahora ni siquiera es una garúa, han hecho un corte de una dimensión gigantesca. Y además también, por supuesto, la interrupción, o por lo menos el recorte del recorrido del subte de la línea B, que como todos saben, o deberían saber, va desde Leandro Alem hasta Juan Manuel de Rosas. Pues bien, desde Leandro Alem hasta Carlos Pellegrini, el subte no funciona. Así que la gente se tiene que desenvolver de la mejor manera que pueda. Estas son las paradojas. Para algunos, cortes previsibles, cortes autorizados; para otros, críticas demoledoras. Y otra paradoja, la cola de cuatro cuadras y yendo a buscar lechuga. El verdurazo. Y tan cerca de ahí. Pero claro. La lluvia de dólares. Exactamente. Digo, es así, la Biblia y el calefón. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. La entrevista que vamos a compartir a continuación tiene un contenido, un condimento, una presencia muy especial que valoramos, que agradecemos, y enseguida ustedes van a saber por qué. Nos acompaña Martina Matusevich, que es fotógrafa, docente del taller de la revista Realidad sin Chamullo, y ha tenido la gentileza de traernos de regalo tres ejemplares. Es una revista que pertenece al Centro Educativo Isauro Arancibia. Y nos acompaña también el joven Juan Carlos Fernández, que es egresado del Centro Isauro Arancibia y participante del proyecto del emprendimiento de la Ecobolsa. Martina, Juan Carlos, bienvenidos, un gustazo enorme. La verdad que nos alegra mucho tenerlos aquí. Y el motivo, por lo menos el pretexto, para decirlo de algún modo, de haberlos invitado a compartir este espacio en nuestro programa, es que se ha editado una publicación hermosa, y yo le agregaría hermosa y conmovedora, porque son fotografías hechas por Martina de jóvenes, chicas, muchachos, inclusive algunas personas un poquito más grandes, que participan, que concurren al Centro Educativo Isauro Arancibia, que está en el barrio de San Telmo. Y este libro, que tiene una edición impecable, tiene fotografías de jóvenes que tienen como denominador común algún tatuaje en alguna parte de su cuerpo. La exposición de los cuadros grandes, de las fotografías en tamaño grande, se puede ver y disfrutar en el segundo subsuelo del Centro Cultural de la Cooperación. Dicho todo esto, Martina, un gustazo, y contanos cómo surgió la idea de hacer este hermoso trabajo de fotografía. Bueno, hola, ¿qué tal? Nosotros, con Juan Carlos, pertenecemos al Centro Educativo Isauro Arancibia, que es una primaria para cuyo porcentaje mayor son adolescentes y adultos en situación de calle. Hace 18 años está este espacio, donde la gente se alfabetiza, y además hay talleres de arte, de oficios, emprendimientos productivos. Bueno, otra de nuestras ocupaciones dentro del centro educativo es difundir y dar a conocer y seguir remarcando en la agenda la gran cantidad de gente en situación de calle que hay. Y buscamos una manera más artística, más metafórica de poner esto de manifiesto. Y se nos ocurrió que podíamos hacer una serie de fotografías, retratos sobre las personas que asistían, usando de eje los tatuajes que tienen en la piel, porque en general son tatuajes súper autorreferenciales y hablan de ellos y de sus identidades. Entonces si bien es gente que muchas veces no tiene un domicilio y no tiene un DNI, sus recuerdos, sus álbumes de fotografías están tatuados en sus cuerpos en forma de nombres. Así que así empezó el proyecto, como una manera más de visibilizar esta situación. Juan Carlos, contanos cómo es esto de la Ecobolsa y cómo participaste en la relación, en la realización de este libro de fotografías tan hermoso. Acá les cuento, aparece una fotografía de Juan Carlos, dos fotografías. Una donde está la pierna derecha, el pantalón arremangado, y hay un tatuaje que dice todo. Que dice Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Está la sigla, CASLA. O sea que sos cuervo absolutamente, como el Papa Francisco. Así es. No y como el Papa, pero soy cuervo. Sos cuervo. Ah, bien, bien. Porque bueno, el Papa es Papa. El Papa es Papa. Y yo claro, soy cuervo. Muy bien. Es oportuna y adecuada la aclaración. Y vos decís acá, porque te preguntan, bueno, ¿por qué lo del tatuaje? Y entonces vos decís en el libro, porque la persona que lo hace con amor. Y también el amor duele. El amor siempre termina doliendo, casi nada. El tatuaje es la forma de mostrar eso, el amor y el dolor. Excelente definición. ¿Por qué lo dije? Porque en ese momento lo hice. En realidad me lo hizo un amigo que también estaba en la calle. Y estábamos en uno. Yo estaba. La escuela me había dado un hotel. Y yo lo había invitado para que se vaya a pegar un baño. Y se rescate un toque del tema de estar en la calle. Que descuelgue un toque, mire la tele, duerma en un colchón, que es. Es algo bueno, yo me sentí conforme, viste, sentí algo bien hecho de mí, como devolver algo que me dio la escuela y devolvérselo a un compañero que lo veo todos los días durmiendo ahí en la calle, sucio, ¿no? Y como que sentí eso, y él me lo devolvió así, como que fue un favor, es una manera de mostrar amor, ¿no? Capaz que yo lo sentí así. Y él me dio eso al cambio, me lo hizo el tatuaje y dolía porque duele el tatuaje, no te voy a mentir. Y uno creo que cuando se enamora, es algo lindo y dulce. Pero hay a veces que cuando la relación no da y se rompe, duele. Duele. Y duele mucho también. Ya lo creo. Y por eso fue la frase esa. Muy buena frase que además acompaña estas hermosas fotografías que te sacó Martina. Y decime, ¿cómo es lo de la Ecobolsa? ¿Vos sos participante de ese emprendimiento, de ese proyecto? Sí, es un emprendimiento para poder reducir el tema de las bolsas de plásticos. Porque el plástico, supuestamente, dicen que tarda 100 años en deteriorarse. Ajá. En la tierra. Lo que nosotros hacemos es juntar retazos de telas, unirlas y darle la forma de una bolsa para ir a hacer la compra. Las profes lo usan más y dicen, no es una bolsa, es un bolsito para mí, pero nosotros le decimos ecobolsa. ¿Y ustedes lo venden? ¿Cómo hacen? Sí, nosotros es un proyecto que está, ya viene de hace rato, de una señora que viene, que también, que era, que venía haciendo como ayuda a la gente, era como una olla que llevaba a la calle a ayudar, y se acercó a la escuela porque necesitaban un lugar, y justo se da la casualidad que nosotros estábamos ahí, que el lugar era nuestro y que no era nuestro, y teníamos ahí esas cosas. Y como que yo le puse onda, estaba en costura, y me gustó, viste, la manera de ganarme la moneda, de poder hacer una bolsa y no estar afuera pidiendo una moneda y rebajándote a algo, que no está bueno, ¿no? No está bueno para nadie, porque pienso que nadie es un animal, ¿no? Y la gente lo que hace es mirar a ese pobre animal. Y es lo que creo que ve casi la mayoría de acá. ¿Y vos egresaste del Isauro Arancibia o seguís cursando todavía? No, yo egresé. El Isauro Arancibia es una escuela primaria para adultos. Yo egresé y estuve haciendo el secundario, pero por problemas dejé, y como que ahora quiero volver y se me hizo un poquitito medio tarde, ¿viste? Pero seguís relacionado con el Isauro, sí, ¿no es cierto? A la escuela voy todos los días y voy a trabajar, porque mi trabajo es sentarme hacer unas bolsas, para mí yo lo considero un trabajo, no un microemprendimiento, sino que mi trabajo de venir a sentarme, agarrar y tener un grupo de compañeros y enseñarle a decir, che, vamos a hacer esto, y que él, que la otra persona te diga, no, pero estaría bueno que hagamos esto, y debatir cómo le vamos a hacer la bolsa o qué podemos hacer. Como que queremos formar, entre la escuela quiere formar una cooperativa de trabajo, ¿viste? No solo con Ecobolsa, sino con todos los microemprendimientos que se están haciendo ahí. Que está bueno, que en realidad me gustaría, y lo digo, ¿no? No se enojen ni nada, ¿no? Invitar a toda la gente que quiera ir a venir a conocer o a hacer algún taller, que es gratis, no se le va a cobrar nada. Únicamente se le va a dar un abrazo y un... y una buena mesa para sentarse y sentirse qué buena que es esta familia. Excelente convocatoria, Juan Carlos. Y contanos, Martín, acerca de esta publicación, La Realidad Sin Chamullo. Vos sos partícipe directamente de este taller tan importante. Sí, la revista es una materia más de la escuela. Es una materia curricular, es como un taller de medios. Existe hace 18 años, producimos una revista que se llama La Realidad Sin Chamullo, que lo que hace un poco es hablar de varios temas. Se habla bastante de la situación de calle, pero también se hablan de otros temas que le interesan a sus hacedores, que en general son gente joven, así que se habla bastante de del amor, se habla de adicciones, se habla de política, de temas sociales. Es un medio como de dar la otra campana también a lo que en general, como decía Juan Carlos, se ve desde afuera sobre la gente en situación de calle. Es un medio hecho por gente en situación de calle que da su campana sobre las cosas, su punto de vista, y opinan y hablan y proponen soluciones, y nos reímos. Es muy linda. Y hablando de propuestas y soluciones, ¿cuál es la situación del establecimiento del Isauro Arancibia hoy en día? Porque ustedes atravesaron momentos muy difíciles, de desatención del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, inclusive el riesgo de que lo demolieran para dejar pasar al Metrobús de Paseo Colón. Bueno, actualmente estamos nuevamente con ese riesgo que el año pasado habíamos logrado frenar. Hay un trazado del Metrobús, del Metrobús Sur, que tiene que demoler un par de edificios de Paseo Colón para hacerse, y nosotros estamos dentro de esas demoliciones programadas. Así que paradójicamente este año bajó una partida presupuestaria de 14 millones de pesos para refacciones, o sea que tenemos un edificio propio, que es el primer edificio propio que tiene esta escuela después de 18 años de estar en entidades alojantes. Lo tenemos puesto a nuevo, porque gracias a esa partida presupuestaria lo refaccionamos todo. Pero bueno, ahora estamos teniendo un problema y con el tema de este trazado del Metrobús, que quiere demoler la mitad de la escuela, y la propuesta que nos hacen no está buena, porque es estar mitad de la escuela en un lugar, mitad de la escuela en otro lugar, que tampoco está en condiciones, y que las escuelas no están en varios lugares, están en un lugar, en un solo lugar, donde funcionan, que es donde funcionamos nosotros y es nuestro lugar de referencia, y los pibes y pibas saben que estamos ahí. Es un lugar verdaderamente emblemático, porque es el ámbito de encuentro, de formación, no solamente de transmisión de conocimientos, sino también de formación en valores de los jóvenes, de las jóvenes, de los adultos que están en situación riesgosa, de calle en muchos casos, como decía Juan Carlos recién, y que el Isauro Arancibia, que lleva el nombre honroso de un maestro que fue asesinado por la última dictadura cívico-militar. Realmente debo decir, antes de que se me corte la voz, porque lo de ustedes es emocionante, tanto el testimonio de Martina Matusevich, fotógrafa, en cuanto a esta labor tan importante, como particularmente el testimonio conmovedor, permitime que te lo diga, de Juan Carlos Fernández, que habla desde una realidad que no siempre o casi nunca, particularmente en este momento que vive la Argentina, es tenida en cuenta por las autoridades. Y Juan Carlos, como cualquiera de nosotros, es un ciudadano argentino que tiene derechos, pero sin Estado no hay derechos. Sin Estado activo y presente, los derechos no se ejercen. Martina Matusevich, un gustazo. Gracias, haberte igualmente tenido aquí con nosotros. Juan Carlos, un placer enorme. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo. Gracias por estas tres revistas. E invitamos a los amigos oyentes, creo que estamos todavía a tiempo, para que se den una vueltita por el Centro Cultural de la Cooperación, vayan al segundo subsuelo y vean esta muestra extraordinaria de fotografías que lleva por título A Flor de Piel. Hasta el 25 de septiembre está la muestra en el Centro Cultural de la Cooperación. No se la pierdan. Desde la gente. En el marco del Seminario Permanente del Pensamiento Latinoamericano en el siglo XIX, el próximo jueves 22 a las 7 de la tarde, se llevará a cabo el tercer encuentro titulado Manuel Belgrano, economista de la periferia. En el marco del Bicentenario de la Independencia Argentina, el Centro Cultural de la Cooperación viene llevando adelante una serie de encuentros dedicados al pensamiento crítico latinoamericano del siglo XIX, abordando las ideas y la acción de sus principales figuras, en torno al problema del colonialismo, el neocolonialismo, la unidad regional, la emancipación cultural y el racismo, entre otros temas. Manuel Belgrano, figura clave de nuestra independencia, dejó un aporte inestimable en el campo del pensamiento económico. Su mirada desde la periferia es una crítica contemporánea a la economía política liberal que gestarían por esos años los autores ingleses. Expone Rodrigo López, investigador del Departamento de Economía del CCC y profesor de Pensamiento Económico Nacional en la UBA, el próximo jueves a las 19 horas en la Sala Aníbal Ponce del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no nos entra todo ahí. Esperá que agarre uno más. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo a 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de renta, agrocomercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocreditcop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Memoria. Y el chocolate estaba así al costado. Y de allá mandaba a los... Dale, subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice. Este que está acá en la parrilla, dice. Una vez allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice. Se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha. Esta voz que nos duele, que nos toca el alma, nos interpela. Jorge Julio López, detenido, desaparecido por primera vez desde el 27 de octubre de 1976 hasta el 25 de junio de 1979. Fue, recordemos, uno de los testigos principales durante el juicio a Miguel Echecolatz, quien era por entonces el director de investigaciones de la provincia de Buenos Aires y encargado de uno de los centros de detención clandestinos durante la última dictadura cívico-militar. El día que se conocería la condena a Echecolatz, López fue desaparecido por segunda vez, sin dejar rastros, el día 18 de septiembre del 2006 en la ciudad de La Plata. Hasta el día de hoy no existen noticias sobre el paradero de este albañil que hoy tiene, quizás debamos decir que hoy tendría 87 años. 10 años sin Jorge Julio López y ni un solo detenido o sospechoso por su ausencia. A la noche llegó toda la patota y llegó un tipo gangoso que hablaba así. Decíamos en el comienzo, esta voz, la de Jorge Julio López, 3.650 días después, nos sigue interpelando. Lo agarran y los tiran a todos en la celda juntos. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López Silvio. A un año volvemos a denunciar el manto de descubrimiento. 2 años de la desaparición de Jorge Julio López. Bueno, porque se cumplen 3 años de la desaparición de Julio Jorge López. Y si no salimos a la calle como hacemos desde hace 4 años... Hoy, 18 de septiembre, se cumplen 5 años de la desaparición forzada de nuestro compañero Jorge Julio López. 6 años de la desaparición de Jorge Julio López, reclamo de justicia. Lamentablemente ya con un paso de 7 años, sin respuestas, sin ser escuchados. A 8 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, volvemos a esta plaza. Llego a ustedes para tener que contestar que lo mismo que les contesté el año pasado, lo mismo que contesté hace 3 años, lo mismo que contesté hace 4 años. Echecolás no logró parar las causas con la desaparición de Jorge Julio López. Y sin embargo, a 9 años sí se llevó puesto al juez que lo condenó. Se cumplen 10 años de la desaparición forzada de Jorge Julio López. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Esta es la consigna de la marcha por los 10 años de la desaparición de Julio López. En Capital Federal es el domingo a las 14:30 desde Congreso hacia Plaza de Mayo. En tanto que en La Plata, organismos y organizaciones que integran la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada convocan también para este domingo a una movilización desde Plaza Moreno frente al Palacio Municipal, donde hace 10 años se realizó el juicio al genocida Osvaldo Echecolás. Y nos vamos despidiendo con Rubén Blades y su tema Desapariciones. Y nos vamos con el reclamo, que ya es una expresión colectiva de la sociedad democrática argentina. Nunca más. Hasta la semana que viene. Si alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Que la abuela salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN. Llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Con nadie.